y que poco después un rayo cayó en esa dirección que pareció incendiar todo el bosque. La buena gente de Boston sacudió la cabeza y se encogió de hombros. Pero estaban tan acostumbrados a brujas, duendes traviesos y trucos del diablo en formas de toda clase, desde el primer asentamiento de la colonia, que no sintieron tanto horror como se podría haber esperado. Cuando los abogados quisieron buscar las riquezas de Tom Walker, no encontraron nada. Todos los bonos e hipotecas estaban reducidos a cenizas. En lugar de oro y plata, su baúl de hierro estaba lleno de astillas y viruta. Dos esqueletos yacían en su cuadra, en lugar de los caballos medio muertos de hambre. Y al día siguiente, su gran casa se incendió y se quemó hasta los cimientos. Ese fue el final de Tom Walker y su riqueza mala vida. Deje que todos los prestadores de dinero tengan esta historia en el corazón. La verdad de ella no está en duda. El propio agujero bajo los robles de donde sacó el dinero de Kidd puede ser visto hasta el día de hoy. Y el pantano cercano y el viejo fuerte indio a menudo son frecuentados en las noches de tormenta por una figura a caballo, con bata y gorro blanco, que es indudablemente el espíritu preocupado del usurero. De hecho, la historia se ha resuelto en un proverbio, y es el origen de ese refrán popular tan repetido en toda Nueva Inglaterra, de El Diablo y Tom Walker.